en comunicación telefónica con Manuel Golón, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 3, quien va a estar también en un minuto realizando la realizando la conferencia de prensa. Buen día, Manuel. Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos Rollo, te saludamos aquí en De la Azotea. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, ahí los escucho. Bien. Bien, todo bien. Manuel, bueno, están veíamos la información que hay mal, no solamente la queja por el engorroso trámite, sino la impunidad o el maltrato que tienen los empleados, que les modifican los horarios en las planillas cuando van a hacer el trámite. Cuando llegan a hacer ese trámite, se encuentran con que los mismos empleados les modifican los horarios que los alumnos llevan para justificar la obtención del boleto estudiantil. Sí, exactamente. Lo que está sucediendo cuando uno realiza el trámite es que uno lleva una planilla que especifica que tiene carácter de declaración jurada, firmada por un directivo y sellada por una institución pública, que en este caso son las escuelas, y un empleado de ventanilla se toma la libertad de modificar los horarios que dice estas declaraciones juradas, firmadas y selladas por instituciones públicas. Nosotros, desde la Federación de Estudiantes Secundarios, porque esto no es un problema solamente de nuestros estudiantes, sino que es un problema general en Mar del Plata, decidimos realizar esta conferencia de prensa para exponer las cuestiones que nos están sucediendo con respecto al boleto estudiantil gratuito. Es una vergüenza para nosotros que una empresa privada pueda estar dudando de la legitimidad de las instituciones públicas, porque se modifican, y en muchos casos con malos tratos, que están de más todos los horarios declarados por las escuelas, que están, obviamente, firmados y sellados por un director. ¿Y qué argumento les dan los empleados, digamos? Porque ustedes llegan con ese, ¿qué les dicen? No, este horario no puedes ir, no debes ir tantas horas. ¿Cómo es? ¿Qué respuestas le dan los empleados que, digamos, se ponen a dudar y a modificar también de los horarios que ustedes llevan en las planillas? Los empleados agarran y interpelan a los estudiantes diciéndole, no, estos no son los horarios que vos tenés. Los estudiantes obviamente les dicen, pero ¿cómo? Estás dudando de lo que mi colegio está presentando, estos son los horarios que yo tengo. Y bueno, cuestionan, ya con compañeros que están esperando en una fila de entre 3 y 7 horas. Entonces lo que sucede es que generalmente, y más que nada, los compañeros más humildes dejan de hacer el trámite por la presión que se les está metiendo y dejan de recibir este derecho y no beneficio, como está planteado en la ordenanza municipal, sino lee las tarjetas estudiantiles, dice beneficio social intransferible. Nosotros desde la federación consideramos que es un derecho. ¿Por qué? Porque los beneficios son revocables y los derechos no. Y no vamos a dar vuelta, no vamos a dar un paso atrás en esta medida, que es una de las medidas más inclusivas que se tomó en la ciudad de Mar del Plata. Entonces consideramos que sería importante que tenga esa categoría. Manuel, ¿y han tenido la posibilidad de charlar con un funcionario? Porque nosotros cuando intentamos, de hecho lo hicimos con los empresarios, con Bilbao y representantes de UTE Libertador, aducen, bueno, que ellos están haciendo esos trámites de la mejor manera, y también hay que entender que esos son empresarios privados y que van a buscar tener el mayor beneficio económico. ¿Qué respuesta tienen por parte de los funcionarios, que son los que quienes deberían controlar a los empresarios? Nosotros hicimos dos presentaciones. El año anterior presentamos a la concejal Verónica Beresiorte una denuncia escrita desde la Federación de Estudiantes Secundarios que se trató en el Consejo y se pidió un informe a Gobierno. Y este año nos reunimos con el subsecretario de Gobierno, Martín Aiello, que ya tuvimos una reunión la semana pasada y en el día de ayer. Y tuvimos había cuestiones de los que el mismo gobierno municipal no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. En ese sentido, me parece que es importante destacar de que a través del SUTEBA lo que estamos solicitando es la conformación de una comisión de seguimiento de temas de transporte, conformada por el SUTEBA, el centro de la Federación de Estudiantes Secundarios y el Ejecutivo Municipal y, bueno, representantes del Consejo Deliberante, pero necesita tratamiento en el Consejo. Manuel, más que nada con esto último que dijiste de la posibilidad de formar una comisión de seguimiento en el transporte de Mar del Plata, digo, si ustedes como estudiantes no ven la posibilidad de que esto deje, o sea, de que este trámite deje de estar en manos de la empresa privada de UTE El Libertador, porque verdaderamente están dejando demostrando año tras año de que no pueden realizar esta tarea. Obviamente, nosotros creemos que a través de la conformación de esta comisión de seguimiento se va a lograr equiparar esto, y no, o sea, resolver esta situación que es un problema año tras año. Miles de compañeros nos comentan dentro de las escuelas: tengo este problema. Yo en la Técnica 3, que somos, como presidente de la Técnica 3, que somos 1.800 alumnos, un montón de compañeros me comentaron que tuvieron el mismo problema, y creemos que si la verdad... creemos que la UTE no, tal vez no está preparada para realizar este trámite, porque el maltrato es innecesario, porque dudar de las formalidades que ellos solicitan es innecesario, y además dudar de la legitimidad de las instituciones públicas es muy grave. Entonces nosotros creemos que la conformación de esta comisión de seguimiento puede llegar a resolver estos problemas que se presentan año tras año. Por último, Manuel, también van a anunciar la extensión de este derecho para los alumnos de las escuelas técnicas de los séptimos años, ¿no? Esto ya está confirmado, ya se están haciendo los trámites para los alumnos del último año de la escuela técnica aquí en Mar del Plata. Bueno, en el día de ayer se terminó de corroborar esto. En la ordenanza figuraba, pero la UTE nunca presentó la fecha de entrega de las tarjetas estudiantiles para el séptimo año, que es una contradicción, porque en la necesidad que tenemos en un proyecto de país que pretende el desarrollo industrial, ¿no? La formación de mano de obra calificada, como son los estudiantes técnicos, es importante la incorporación de ese último año, que es el que culmina con el desarrollo de esta mano de obra calificada, que tengan medidas inclusivas como esta. Y no, se seguía vulnerando, a pesar de estar en la ordenanza, que esto lo denunciamos con las reuniones, o sea, lo expusimos con el Ejecutivo Municipal cuando nos reunimos, la UTE dejó de incorporarlo. Y eso fue una falta muy grave. Ahora lo que se resolvió es que se aclaren las cosas, de que se vea que el séptimo año sí está incorporado dentro de la ordenanza de boleto estudiantil gratuito, y se resuelva esta cuestión. Creemos que nuestros compañeros, en base a la difusión que estamos realizando hoy en día, van a realizar el trámite, ¿no?, que están solicitando para poder adquirir el boleto estudiantil.